Buenas noches, esto es ABC Tweet y yo soy tuitera MX. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos todos a ABC Tweet. Bienvenidos, yo soy tuitera MX y hoy vamos a platicar de el asunto del gasolinazo, que pues finalmente es el tema, ¿no? Perdón, como ven, sigo con tos que no quiere dejarme en paz, pero bueno, espero que pronto se largue. Y entonces entremos en el tema, porque es un asunto que tiene que ver con lo que está pasando, ¿no? Bueno, más bien, digamos, hablemos del gasolinazo, pero desde antes, digamos. Todos sabemos que el gasolinazo no, o el aumento en las gasolinas no corresponde solo a un asunto, es multifactorial. Es importante saberlo porque pues ahorita que ya vinieron los gasolinazos, pues ahora sí todo el mundo se está haciendo güey y está viendo para dónde voltea para echarle la culpa al de enfrente, pero no asumir su responsabilidad por la forma en que votó lo que haya votado. Entonces, número uno, el aumento al precio de las gasolinas tiene que ver con dos cosas. Una es la aprobación de las reformas estructurales, no solo la hacendaria y no solo la energética, las dos. La combinación de esas dos reformas aprobadas, una por el PAN, otra por el PRD y todas por el PRI, son resultado del desmadre que tenemos ahorita. Y la segunda razón es la aprobación del paquete fiscal para 2017. Ese paquete fiscal se aprobó el 20 de octubre de 2016 y lo aprobaron todos los partidos excepto Morena. Ojo aquí, porque de verdad, si hay algo que me encabrona es la manera en que específicamente el MC y el PRD nos quieren tratar de ver la cara. Lo que están haciendo es decir que ellos votaron en contra de esas, de la ley de ingresos de la Federación 2017. Y esa, bueno, además, la liberación de precios a las gasolinas o a los combustibles fósiles, que no solo es la gasolina, también es el gas, viene en la ley de ingresos de la Federación. Entonces, cuando dices, a ver, esos del MC votaron a favor, te dicen, no, votamos en contra, y hacen una trampa doble. Uno, ponen una ley que no tiene nada que ver con la liberación de precios, que ya sea el de ingresos por hidrocarburos o por lo que sea, pero no es la ley de ingresos de la Federación. Y la segunda trampa que hacen es que ponen la votación en lo particular. ¿Qué es la votación en lo particular? Bueno, cuando se presenta una ley o un proyecto de ley o decreto, pues esa ley tiene varios artículos. Es decir, no es un asunto en particular, no es un artículo, son pues una serie de artículos que determinan cuánto se va, en este caso en particular, cuánto va a obtener el gobierno federal por impuestos, por derechos, por todos los cobros que hace la federación, digamos, ¿no? Y entonces, como son una serie de artículos, los partidos tienen, digamos, derecho de decir, a ver, pues en general está chido, pero yo estoy en contra del artículo 4 y el 8 y el 25. Y entonces eso quiere decir que en lo particular están en contra de tres artículos, ¿no? Entonces votan en contra de artículos específicos, pero en lo general votan a favor. Entonces están votando a favor de toda la ley y solo en lo particular pues reservan para su discusión otros un par de artículos o tres o los que sean, pues, ¿no? Y entonces ellos te dicen, no, yo voté en contra, mira, pues sí, votaste en contra de los particulares, de los artículos en particular, pero votaste a favor de la ley. Y entonces hacen ese tipo de trampas, el MC y el PRD, los dos. Ahí María Orantes, por ejemplo, del MC, que ella fue la que fijó la posición de su partido y dijo, vamos a votar a favor de la ley de ingresos de la federación. Y después se atreve, la muy cínica, a decir que votaron en contra. Es el colmo, es el verdadero colmo. Porque o no se dieron cuenta de lo que estaban votando, o no les importó al fin que pues pensaron que no iba a salir a la luz y que no iba a ser tan grave. Dos cosas fundamentales que no tomaron en cuenta o no previeron estos idiotas. Uno, la ley de ingresos de la federación incluye la liberación de precios de combustibles fósiles. Esa es la primera. Las, y además aguas, ¿eh? Porque dice que va a ser de manera gradual. O sea, el gasolinazo que entró en vigor a partir de enero 1 no es el primero y no va a ser el último. Aguas. Tomen en cuenta eso. Luego, la otra cosa que tiene la ley de ingresos de la Federación para 2017 es que la Cámara de Diputados, en vez de fijar un alza regular de no sé cuántos centavos al mes, que fue lo que hicieron en 2007 por decreto de Felipe Calderón, eso ahorita lo platicamos, pero bueno, lo que hacen estos idiotas es que dicen que a partir de la liberación de precios va a ser el secretario de Hacienda quien defina los precios de los combustibles fósiles. Y campantemente levantaron la manota. Campantes, felices, sin problema. Y entonces ahora se espantan. Bueno, ¿quién le dio permiso al secretario de Hacienda de poner precios a los combustibles fósiles? Pues ellos. Entonces, ¿de qué se están espantando? ¿Por qué se rasga las vestiduras Jesús Zambrano, que es el que también fijó postura de su partido en el Congreso, en la Cámara de Diputados, diciendo que iban a votar a favor? No importa si antes de eso, o si durante ese mismo discurso, Jesús Zambrano dijo que los gasolinazos y que el pinche Peña está re feo y que no cumple como había dicho, lo que sea, no importa. Lo cierto es que después de decir que el gobierno de Peña es una porquería, termina en ese mismo discurso diciendo vamos a votar a favor, y efectivamente votan a favor, excepto 8 diputados del PRD, que por cierto no son chuchos, ninguno de esos es chucho, pero excepto esos 8, todos los demás diputados del PRD votaron a favor de la ley de ingresos de la Federación, que incluía la liberación de precios de los combustibles fósiles, incluía el permiso al secretario de Hacienda para fijar el precio de los combustibles fósiles. ¿Y quién es el secretario de Hacienda? ¿Y quién era el secretario de Hacienda el 20 de octubre de 2016 que aprobaron la ley de ingresos de la Federación para 2017? Pues nada más y nada menos que José Antonio Meade, Meade, o como le quieran decir. Y ese infeliz no es otro que el exsecretario de Hacienda de Felipe Calderón. Fíjense nada más, para que no sigan con la historia de que son bien diferentes y dizque se quejan y dizque se enojan y dizque se pelean. No es cierto, son los mismos, y tan son los mismos que ni siquiera cambiaron de personajes. El secretario de Hacienda de Felipe Calderón es el secretario de Hacienda de Enrique Peña. ¿Qué más quieren de prueba de que son la misma chingadera? Son lo mismo, son igualitos. Bueno, pues entonces aprueban eso, se van muy campantes. Desde agosto hay discursos de Rocío Nale diciendo esto no se puede aprobar, no hay una razón ni científica, ni lógica, ni económica que sustente el aumento a la gasolina. De hecho, dice Rocío Nale en un momento, ¿cómo es posible que no haya 10 mil millones de dólares para hacer una refinería, pero sí haya 30 mil millones de dólares para comprar gasolina? Es una locura, es una insensatez, es una estupidez por donde la vean, digamos, cúbica, porque no importa por donde la vean, es estúpido. Eso no lo dijo ella, lo estoy diciendo yo. Porque Rocío Nale además nunca dice groserías. Pero entonces lo que sucede es que pues a nadie le importó, digamos, ¿no? Desde agosto Morena estuvo fijando posición y diciendo que no podía ser, que no había sustento, que no había necesidad, que no había nada de eso. Y les valió gorro y lo aprobaron, ¿no? Y de hecho, incluso el que fijó, Jorge Estefan, es el que fijó la posición por el PRI, felicitó casi todos los grupos parlamentarios, a la gran mayoría de los grupos parlamentarios, por su voto a favor de la ley de ingresos de la federación. Así de cínicos. Y entonces lo que sucede es que pues les vale gorro, ¿no? Dejan a Morena como, ay, los pinches cheiros que siempre votan en contra de todo, órale. Eso fue el 20 de octubre. El 26 de octubre el Senado ratifica esa ley de ingresos de la misma manera, con la aplanadora de PAN, PRI, PRD. Y bueno, las mascotitas de siempre, ¿no? Y pasa el tiempo, ¿no? Y el 16 de diciembre, Andrés Manuel hace un video diciendo: estamos a 15 días de que se dé el supergasolinazo. Los combustibles van a subir 20%, bla, bla, bla. Y entonces sí, todo el mundo se empieza a espantar, ¿no? Ahí como que les cae el 20 de lo que hicieron. Y entonces, específicamente el PRD y el MC empiezan a ver cómo chingados se zafan. Y entonces hacen esta trampita de poner votaciones que ni siquiera correspondían al día. O sea, era el tal el cinismo de gente como esta mujer Marta Tagle o María Orantes, que ponían, de hecho también este hombre, ay, no sé cómo se llame, el del DF que vive en la Benito Juárez, René Cervera, otro cinicazo, por cierto, dedeado en la constituyente, porque por él nadie votó. Llegó como diputado constituyente por dedazo, y lo aprobó y lo asumió y le valió gorro, y ahí está poniendo la carota, feliz de la vida, violando la ley, etcétera. Bueno, en fin, ese es otro tema del que espero que podamos hablar después. Pero lo que hacen es que ponen votaciones que no corresponden al día, por ejemplo. O ponen votaciones que no corresponden a la ley de ingresos. Y tratan de engañar a la gente. Eso es engañar a la gente. Que asuman su responsabilidad. Ponen, por ejemplo, no, votamos en contra. Y ponen la votación en lo particular de la ley de ingresos por hidrocarburos. Esa es una mamada, y perdón que se los diga así, pero la ley de ingresos por hidrocarburos, si ustedes lo pueden leer, se meten a la página de la Cámara de Diputados y se van a la parte de versiones estenográficas. El 20 de octubre de 2016, y no es cierto, la de hidrocarburos se aprobó el 18 de octubre de 2016, ustedes van para allá, lo revisan, y entonces van a ver que esa ley no tiene nada que ver con impuesto a la gasolina. Tiene que ver con lo que van a cobrar a las empresas que van a venir a extraer el petróleo de México. ¿Qué tiene que ver? No tiene que ver nada. O sea, es el colmo que traten de engañar hacia la gente. Entonces, cuando le dices, no, esa no es la ley, la liberación de precios se aprobó, entonces... sacan otra votación que tampoco es, que sigue siendo en lo particular, pero no sacan la votación en lo general, en donde votaron a favor, aprobaron la ley. Que no se hagan güeyes, que dejen de tratar de engañar a la gente. Eso sí, ustedes no saben cómo me molesta que se pongan en ese plan de yo no fui, cuando sí fueron, ¿no? Entonces, lo que hacen es eso, aprueban la ley, muy contentitos, y se van a sus casas, y cuando viene el gasolinazo de 20%, entonces sí todo el mundo se espanta, y entonces sí nadie fue, ¿no? La ley se aprobó solita y salió solita caminando de la cámara, y entonces echan la bolita unos a otros. Lo que sí es cierto es que la liberación de precios de combustibles fósiles la aprobaron todos excepto Morena y 8 diputados del PRD. Hasta el independiente, que no es otro que Manuel Cloutier, votó a favor, y que no se hagan güeyes. Ahí están los votos y lo pueden ver en el momento que quieran. Bueno, pues entonces viene este espanto, ¿no? La gasolina 20%. Todo el mundo se espanta, nosotros decimos, se los dijimos, los otros se arden porque sí se saben perfectamente que se los dijimos, y no ahorita, y no desde hace una semana, y no el 20 de octubre. Llevamos diciéndoselos desde toda la vida. Es una bandera de Morena, la reivindicación de Morena. Uno de los grandes pilares de Morena es la defensa del petróleo y de la soberanía nacional. Eso lo sabe todo el mundo. Bueno, pues entonces, ahora resulta que todos esos que nos criticaban porque defendimos el petróleo en 2006, en 2007, en 2008, que hicimos el cerco al Senado, todo eso, bueno, pues ahora sí dicen que nosotros tenemos la culpa porque no detuvimos las reformas estructurales. Pues lo intentamos, lo que no sabemos es dónde están todos esos que ahora nos critican, porque nosotros sí estuvimos ahí. ¿Dónde están los que ahora se quejan? Esa es la pregunta, esa es la gran pregunta. Y todavía se atreven a hacernos un ultimátum para que tomemos otra vez reforma. Esos que se quejaron de que haber tomado reforma fue la catástrofe nacional, bueno, pues ahora nos ponen ultimátum para que volvamos a tomar reforma. Pues, ¿por qué no la toman ellos? Yo apoyo, órale, que lo organicen ellos. Que demuestren ellos que están dispuestos a tomar reforma 48 días, o los que sean necesarios. 48 días duró el plantón de reforma cuando Andrés Manuel en 2006. Por cierto, ese plantón duró 48 días y fue la toma de una avenida sin duda principal, sin duda importante en la Ciudad de México. ¿Saben qué hizo el PAN cuando le hicieron fraude en Chihuahua? Tomó la aduana, tomó los puentes internacionales de Chihuahua, Estados Unidos, durante 50 días. Hizo huelga de hambre. Luis H. Álvarez estuvo en huelga de hambre ahí 45 días, casi se quiebra el hombre. Por supuesto que el PRI no le reconoció nada y le valió gorro, ¿no? Finalmente el PAN aprendió bien y lo hizo con Felipe Calderón, pero lo que sí es un hecho es que, hablando de chairos y hablando de desestabilizar y de querer quebrar al país, bueno, pues tomar una avenida, por muy importante que sea, es nada más una avenida. Tomar una aduana está cabrón. Y además la tomaron más tiempo, 50 días. Así que, para que se sigan quejando. Y el único que ha tomado un aeropuerto internacional por andarse quejando de un fraude se llama Vicente Fox. Ni siquiera fue Andrés Manuel, ni Cuauhtémoc Cárdenas, aunque me cae en la punta del hígado. Ninguno de esos. Fue Vicente Fox. Entonces, que no nos salgan con sus payasadas ahora. Porque si hablamos de chairos, pues ellos son más chairos que nosotros, de pronto. Pero bueno, volviendo al tema de los gasolinazos. El asunto es que ahora sí está muy complicado y ahora sí sale Enrique Peña de una manera ridícula a hacer una conferencia de prensa que no tenía ni pies ni cabeza, no tenía ni siquiera razón de ser. Una conferencia de prensa en donde habla desconectado, desubicado, como que no está entendiendo bien ni siquiera qué chingados hace ahí él mismo. Y hace dos anuncios. Uno, que es el de la gasolina. Dice que, pues, a él sabe que es una medida dolorosa. Y entonces yo me acuerdo de cuando la mamá le da una madriz al hijo por cualquier pretexto, bueno, por lo que haya sido, le pega tres nalgadas y todavía le dice: a mí me duele más que a ti, ¿no? Y entonces así sale Enrique Peña a decir: a mí me duele más que ustedes estos gasolinazos. Puta, le duelen al gobierno del país como no tienen una idea, ¿no? Y después de eso sale el brillantísimo Mid a decir que para que baje el precio de la gasolina lo que se necesita es meter inversionistas. No, señor, lo que necesita México es abrir refinerías y refinar la gasolina en México. Eso es lo único que va a rebajar el precio. porque de otra manera vamos a pagar un precio carísimo, carísimo, que tiene que ver con que vengan inversionistas, y de esos yo quiero saber cuántos de esos inversionistas son exfuncionarios, son funcionarios o son parientes de funcionarios. Quiero verlo, porque hasta ahorita ya van varios apuntados ahí en la compra y en el desmadre que se traen de la venta, el remate del petróleo mexicano. Quiero ver cuántos más se van a apuntar. Van a ver ustedes que no van a ser ni dos ni tres, ¿eh? Van a ser muchos más, porque obvio, ahí está lo jugoso del negocio, por supuesto. Y la otra parte del anuncio que hace ayer Enrique Peña tiene que ver con la destitución de Ruiz Massieu como secretario de Relaciones Exteriores para poner a Luis Videgaray, el nuevo canciller. ¿Quién es Luis Videgaray? Exsecretario de Hacienda, que además consintió mucho a la ex vocera de Felipe Calderón, la famosísima Alejandra Sota, puesta en la lista de Forbes como una de las 10 más corruptas de este país. Bueno, pues esa era la vocera de Felipe Calderón, pero ahora es la consentida de la Secretaría de Hacienda en cuanto a contratos millonarios. Otra de las gracias de Luis Videgaray tiene que ver con que es primo de Margarita Zavala, nada más y nada menos. Y todo lo que en conexiones políticas eso significa. Ya saben ustedes que todos los Gómez del Campo viven del erario, todos. No hay uno solo, ni uno solo que no viva del erario. Y si lo hay, les pido que me digan el nombre, porque hasta la fecha yo sigo sin saber de un solo Gómez del Campo que no viva del erario. Y son un chingo, porque como son bien panistas, entonces no usan condón. Así que se reproducen como conejos. Y la otra gracia de Luis Videgaray fue haber traído a Donald Trump. ¿Se acuerdan? Cuando vino Donald Trump a decir que íbamos a pagar por el muro, que somos, no, que somos de lo peorcito que existe en el mundo, según Trump. En fin, todas esas cosas que vino a decir Trump aquí fueron cortesía de Luis Videgaray. Nada más y nada menos. Entonces, ¿quién es Luis Videgaray a 15 días de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, uno de los países más poderosos del mundo? Bueno, pues nada más y nada menos que el hombre con mayor influencia en este país. Se llama Luis Videgaray, porque pues finalmente es el que cierra negocios con Donald Trump. El primo de Margarita Zavala es el enlace entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y Donald Trump. Nada más para que le miren el agua a los camotes y me digan si toda esa parafernalia que hizo Margarita Zavala no es más que un circo mal montado de oposición extraña, porque finalmente pues están más cerca de Trump de lo que ellos mismos quieren aceptar. Y bueno, pues ese es Luis Videgaray. Por supuesto que va a ser un hombre con muchísima influencia. Habrá que ser muy cuidadosos y vigilarlo muy de cerca, porque es infeliz. Ya tiene claro el camino que le trazaron. Ni siquiera lo trazó él. Ya se lo trazaron y lo tiene clarísimo. Pero además de eso, haber despedido o haber quitado, o como quieran, a una Ruiz Massieu del gabinete presidencial es un asunto que Enrique Peña va a tener que pagar. Porque Claudia Ruiz Massieu no es hija de Juanito Pérez, el de la esquina, ¿no? No es cualquier cosa, pues. Haber destituido a una Ruiz Massieu conlleva un costo político que Enrique Peña va a tener que pagar. Más tarde que temprano, más temprano que tarde, en algún momento, eso conlleva un costo político, no fue gratis, y ya iremos viendo, habrá que estar muy vigilantes de cómo se comportan las fuerzas políticas al interior del PRI, porque esa destitución va a significar un pago de alguna manera a una de las fuerzas políticas que yo desde aquí intuyo, creo, que es la parte de Carlos Salinas de Gortari, el grupo de Tlacomulco. Habrá que ver, por lo pronto estaremos a la expectativa de esa parte de la historia de los enroques en el gabinete de Enrique Peña. Bien, cambiando de tema, con respecto, o más bien regresando al asunto de los gasolinazos, fíjense que fue todo un desmadre, ¿no? Sí es cierto, el alza de las gasolinas es un problema grave, no es cualquier cosa, porque en primera no fueron unos cuantos centavos, fue el 20%, eso es muchísimo dinero, y muchísimo dinero en muchos sentidos. Porque el precio de las gasolinas o de los combustibles impacta en todo en absoluto. Acuérdense que también estamos hablando de gas y el gas pues cuesta. Entonces sube de precio y todos los vehículos, no solo los que usan gasolina, sino también los que usan gas, pues tienen un impacto en el precio del combustible que los mueve, pero además todos los productos que se transportan, y lo que se transporta es todo en absoluto. Así que personas, productos, comida, consumibles, todo tiene un impacto en el precio de las gasolinas y del gas, ¿no? Los restaurantes, la fondita de la esquina va a tener un impacto en el precio de sus productos, porque pues se le subió el precio de uno de sus mayores insumos o de sus insumos principales, que pues es el gas. Así que es un problema grave. El gobierno del Distrito Federal anunció aumento de precio en las tarifas de transporte público, aunque ya dijeron que el metro no va a subir, pues sí anunciaron que otros, los peceros, los taxis, sí van a subir. En otros lugares, en Monterrey, el precio del transporte público va a subir 50% en Nuevo León. Y bueno, así en no sé cuántos estados, por supuesto, porque el precio de la gasolina subió. Así que no es poca cosa. Por supuesto la gente se encabronó, por supuesto la gente salió a la calle, por supuesto la gente se empezó a organizar. Y entonces, ¿qué sucede? Que mágicamente salen grupos muy bien organizados que se dedican a robar, a saquear tiendas. Sobre todo tiendas de estas de Electra y de... Yo vi videos de Electra, de FEMSA, etcétera. En donde la mayoría de los casos fueron lugares donde Antorcha Campesina tiene una fuerza brutal. Y pues bueno, salieron por las redes cosas que no se pueden confirmar realmente, Es decir, decían que los citaban, les pedían su credencial de elector y les daban entre 800 y 1000 pesos por los llevaban a la tienda, los cuidaban para que nadie los molestara y después de eso los regresaban al lugar en donde los habían citado, les daban su lana y ahí se ven, y además se podían quedar con lo que se habían robado. La verdad es que es muy difícil confirmar eso, pero no lo dudaría. Lo que sí les puedo decir es que a mí me tocó ver y compartí en mi Twitter, que es @twitteramx, lo compartí, videos de soldados cuidando a los que estaban saqueando una tienda, policías robándose productos de una tienda y guardándolos en las cajuelas de las patrullas, soldados ayudando a saquear y llenando camionetas con productos de una tienda. Y luego me dijeron que pues es que los soldados no tienen facultades. No, por supuesto que no las tienen. Y yo soy de las que está en contra de que las empiecen a tener. Pero, a ver, citaron por redes sociales. Es decir, fue público, abierta la cita para que fueran a Chedraui a saquear. Y los que llegan son soldados. ¿Por qué llegaron soldados? Yo pregunto, ¿por qué llegaron soldados y no policías? Porque los policías sí pueden actuar. Cuando estaban ahí los soldados, ¿por qué nada más se quedaron viendo y no llamaron vía C4 o lo que quieran a la policía, que sí podría haber actuado, que sí tiene el marco legal para hacerlo? No hicieron nada, nada más se quedaron viendo, como cuidando que no pasara nada, ¿no? Que de veras saquearan. Yo no sé, pues, pero el asunto es que no es tanto que yo quisiera que los soldados detuvieran a nadie. Lo que yo pregunto es qué hacían ahí los soldados, cómo fue que llegaron, quién les dio la orden, porque los soldados no actúan si no hay una orden de por medio. Así que pues sería bueno que nos fueran platicando quién le dio la orden a los soldados de llegar y de quedarse ahí, de no avisarle a nadie, etcétera. Y bueno, luego de irse cuando ya habían terminado de robarse todo lo que quisieran. Vimos una serie de, bueno, una señora que presumía ser afiliada o no sé cómo sean ahí, de Antorcha Campesina desde hacía no sé cuántos años. Vimos policías robando, vimos gente muy bien organizada con gorritas blancas y en fin, que dirigían el saqueo a ciertas tiendas. Vimos también una patrulla en el Estado de México que iba voceando con un altavoz en su patrulla, iba diciendo que había toque de queda en Nicolás Romero. Vimos muchas cosas, pero sobre todo hubo lugares donde se salió todo de control, incluso a ellos se les salió de control. Vimos una patrulla atropellando a uno de los policías que iba llegando también al lugar en donde había un saqueo. Hay cientos de personas que aseguran que iban de casa en casa, policías o gente, vecinos, pues, que fueron pagados por policías para ir de casa en casa diciendo que cerraran todo, que ahí venían los ladrones, que venían con todo, que estaban armados, y entonces cerraron todos los comercios, todo el mundo se encerró en su casa con miedo, y resulta que no pasó nada, que no había absolutamente nada y no venía nadie. Gente que por otro lado estaba haciendo lo que tuviera que hacer y de repente se dio envuelta en medio del asalto organizado desde y vigilado y cuidado por los policías de varias corporaciones del Distrito Federal y del Estado de México particularmente. Entonces, es preocupante, es muy preocupante porque una vez más no están atacando la raíz. No hay, desde que sale la convocatoria para ir a saquear una tienda en particular con fecha, hora y lugar, la policía no es capaz de prever esa parte y estar ahí cuidando. Simplemente pues no lo hacen, no hacen nada y terminan por llegar tarde, quién sabe qué tan a propósito, al lugar en donde llevan no sé cuánto tiempo saqueando una tienda, la que sea. Y entonces, con todo ese caldo de cultivo, están los que exigen que Morena salga y tome las calles y tome las gasolinerías y tome la torre de Pemex. Y de una manera bastante prudente, Morena decidió tomar las cosas con calma. Sí, yo sé que hay mucha gente que lo que quiere es que se tomen decisiones así, a bote pronto, como va, en fin, ¿no? Pero las decisiones tomadas al calor del momento en general no son decisiones que puedan incidir de manera positiva para la solución de un problema. Y entonces, ¿qué hace Morena? Lo toma con calma, define que el camino nunca va a ser violento y entonces Morena no toma carreteras, no toma autopistas, no toma gasolinerías, por supuesto no saquea, por supuesto nada de eso. Va a haber una concentración, va a haber se están fijando posiciones políticas al respecto y se está consolidando además la organización, pero digamos el partido o Andrés Manuel de ninguna manera vamos a encabezar ninguna toma de gasolinerías, ni de autopistas, ni de nada de eso. Cada quien de manera particular, el que quiera y esté convencido, lo podrá hacer como siempre ha sido, pero como partido no va a ser así. En el caso de la Ciudad de México, habrá un mitin el miércoles que viene, dentro de 7 días, en el hemiciclo a Juárez a las 4 de la tarde. A esa hora se fijará un posicionamiento político, otro más, porque ayer en una conferencia de prensa los diputados locales y el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México fijaron claramente la posición del partido en la Ciudad de México. Acciones políticas y totalmente apegadas a la ley y totalmente pacíficas. Nada más. Si eso no le basta a los que ahora están como locos diciendo que tenemos que salir a la calle y tomar Reforma o cualquier otra avenida que se les ocurra, bueno, pues yo conmino a todos esos que se organicen y que lo hagan. Porque finalmente no se trata de que una persona sea la que vaya y traiga. Para gobernar un país se necesita todo, a todo el país. Miren el desastre que tenemos ahorita. Y el desastre que tenemos ahorita y que teníamos desde Felipe Calderón tiene que ver con el nivel de aprobación de esos gobiernos. Enrique Peña está en el 11%. Jamás un presidente de un país había tenido tan poca aprobación. Es que es increíble, de verdad, hasta nos deja, a mí me deja sin palabras. 11 de cada 100 personas lo aprueban. 11 de cada 100 personas creen que lo está haciendo bien. ¿En serio? Eso es grave, de veras es gravísimo. Un país que reprueba a su gobernante es un país que está al borde del colapso en muchos sentidos, porque quiere decir que, o sea, no es que apruebes o repruebes a una persona, a Enrique Peña Nieto, quiere decir que ninguna institución que representa al Estado tiene la aprobación de la gente, la legitimidad de la gente. Y entonces pasa lo que está pasando. Digo, tampoco es gratis. Un congreso que se autorregala bonos millonarios, pero que es incapaz de subir un sueldo mínimo. Un Consejo General del INE que no solo despilfarra de una manera exorbitante, absurda y grosera, sino que además se da el lujo de pedir teléfonos de una marca y un modelo en particular. Es una grosería, es una mentada de madre a todos los mexicanos. Son tipos que ganan casi 180 mil pesos al mes y no son capaces de comprarse un teléfono el que ellos quieran. ¿Es en serio? No puede ser. No puede ser que mientras a esos tipos se les da, entre otras cosas, vales de gasolina, o sea que a ellos, la verdad es que el gasolinazo les viene quedando guango porque pues no la pagan, ellos no pagan la gasolina. Nosotros sí, pero ellos de ninguna manera. No pagan gasolina, no pagan automóvil, bueno, no pagan nada. Es el colmo y además se atreven a pedir teléfonos, además no cualquier cosa, no cualquier telefonito. Quieren un iPhone 7 Plus. O sea, ¿qué les pasa a esos infelices? Es en serio. Es en serio. Porque aunque hicieran bien su trabajo, no tendríamos por qué estarles pagando sus caprichitos. Pero además no hacen bien su trabajo. Además hacen todo lo que pueden para torcer la ley a favor del que les paga o al que les puso en el lugar en donde están cobrando casi 180 mil pesos al mes. Y perdón, pero es que ahora sí ya me enojé. Pero bueno, es eso. Es un secretario de Hacienda que igual trabaja para el gobierno calderonista que para el priista, que para el que sea. No le importa porque finalmente el proyecto sigue siendo el mismo. Es un secretario, ex secretario de Hacienda, que trae al tipo que nos insultó hasta que se cansó, se rió de nosotros y después lo invita para que venga y se ría enfrente aquí en nuestro país y después le dan un premio con otra secretaría en donde además para estrenarse dice pues que no sabe nada y que va a aprender. Háganme el favor, ahora resulta que el canciller viene a aprender. No, pues está bien. Y luego, ¿por qué salen brutos como Vicente Fox con sus estupideces de comes y te vas? Pero bueno, pues así es el asunto. Y no solo eso, son todos los demás. La verdad es que el gabinete de Enrique Peña no es gris, es negro, es el vórtice del terror. Y eso es terrible y nos pega a todos. Fíjense que yo era de la idea de que renunciara Peña. Pero hablando con un gran amigo, gran amigo, que se llama Manuel García Estrada. Manuel García es en Twitter el hijo del rayo, para que lo ubiquen más fácilmente. Bueno, pues él, platicando con él, me dijo una cosa que es totalmente cierta. No, no queremos que se vaya Enrique Peña como se fue Duarte, por ejemplo, ¿no? Que renunció y se fue. Y después a ver quién lo agarra, ¿no? No, queremos que se quede y que resuelva. Y que pague las que debe. No se puede ir impune, eso sí no. Y entonces queremos que Enrique Peña venga, esté aquí, resuelva y pague. Queremos un gobierno de transición democrático que limpie toda esa porquería que está dejando Enrique Peña atrás, porque finalmente, como el pacto era que se iba Enrique y llegaba Margarita, pues entonces Enrique se dedicó a minar cualquier posibilidad de que el PRI ganara, pensando que eso significaba en automático que iba a ganar el PAN. Pero adivinen, el PAN está igual de mal parado que el PRI, o podríamos decir igual de mal parido. El asunto es que no hay para dónde hacerse, no tienen para dónde hacerse, ni PRI ni PAN. Bueno, y el PRD ya ni se diga, el PRD se convirtió en una de las de los partidos satélite, de los partidos morralla, de los partidos mascota, como todos los demás. De hecho, el futuro para el PRD es más negro que para el Partido Verde, por ejemplo. Pues así las cosas, ya se me está yendo el tiempo. La verdad es que hoy sí hablé mucho, pero es que de pronto sí me enojan. Hay cosas que me enojan mucho, así que ustedes me disculparán. Además, por primera vez en mucho tiempo pude hablar de corrido casi todo el programa, cosa que agradezco muchísimo porque hacía mucho que no me sucedía. Y pues ya estoy por irme, pero quiero agradecer mucho a los que me escuchan, al colectivo Desde la Izquierda. De verdad, muchísimas gracias, porque ustedes han sido gente maravillosa a la que me he encontrado en el camino y a la que le agradezco todo lo que he aprendido y todo lo que soy hasta ahora. De verdad, muchas gracias al colectivo Desde la Izquierda, a Radio AMLO, a El Hijo del Rayo, que es el colectivo chairo de confianza. Muchas gracias a La Nueva República, porque, híjole, si ustedes no me hubieran abierto la puerta de esta plataforma, no tendría posibilidades de decir de una manera tan libre lo que digo cada jueves. Así que yo les quiero agradecer muchísimo, de verdad, esta oportunidad. Es toda la solidaridad que han tenido siempre, todo el cariño que me han demostrado. En serio, nunca voy a terminar de agradecerle a Molotov MX la oportunidad que me dio cuando me abrió la puerta de esta plataforma, y haber conocido a todos los de la Nueva República, que son la verdad es que son la neta, son maravillosos, son solidarios. Son los mejores compañeros. Por supuesto que Radio AMLO, que es la plataforma en donde empecé, a la que quiero, es mi alma mater, es mi mamá, y son además también increíblemente maravillosos. Me abrieron la puerta para conocer gente increíble, como justamente el equipo, el colectivo del Hijo del Rayo. Y entonces nos hemos vuelto un colectivo de colectivos que se llama Desde la Izquierda, donde están todos mis compañeros a los que quiero y agradezco tanto. Muchísimas gracias también a los que sin ser de todos estos colectivos me hacen el favor de escucharme todos los jueves, o tal vez algunos sí, algunos no, pero están. Muchas gracias de verdad por escucharme, a Corazón Morena Tabasco, a Víctor Hugo, de veras, mil gracias. Yo a Una Lluvia de Café, a Lorena Quesada, a Sergio Flores, a El Bote, que es otro compañero también de aquí, de esta casa, mil gracias, en serio, mil gracias. A Paola Reyes, a Cuautitlán Izcalli, a Las Letras al Pueblo, a Jessica Jiménez, a La Derenca, muchísimas gracias de verdad. A Jimena Soto, a Batman Te Informa, a Clara Barranco, a Salomé Gutiérrez, a Victoria Gallardo y a todos los que de veras, de corazón, están presentes. Hortensia Lima, mil gracias de verdad a los que están presentes, a los que escuchan, a los que están. Por supuesto y como siempre, a Malthus Gamba. Por supuesto y como siempre, a Blog Mexicano, que siempre están presentes, siempre están pendientes. Gracias, Yaromir. Gracias, Molotov. Gracias, Manuel García Estrada. Gracias, Oveja Eléctrica. Gracias a Roberto Martínez. Gracias al Burro del Pesebre, al queridísimo Fer. Gracias a Julián, mil gracias de verdad, son muchísimos y a todos los quiero, en serio. Bueno, Renegado Legítimo, al que admiro desde que entré a Twitter, con lo que quiero decir que él es más viejo que yo. Gracias a Héctor Verdejo, mil gracias a Yasmín Acker, Comsatori, todo mi cariño y mi corazón a la señora de Calderón. De veras, mil gracias por la labor que hacen en las redes. Eduardo Blake, Vero Islas, a Ignacio Hernández Pocopelo, que de verdad también es alguien a quien sigo desde que entré a Twitter y no me arrepiento y no me voy a arrepentir jamás de seguirlo. Mil gracias a Martín Triana, a Don Triana, otro super jefe, super master. De verdad, al Chairo de Chairos, a Beto 34, de veras, híjole, gracias. Gracias siempre. Sobre todo gracias a Druida, que es como mi otro padrino. Así como Molotov es mi padrino en la Nueva República, Druida es el que me ha enseñado todo en Radio AMLO y es el que me ha ayudado a estar donde estoy y a quien le agradezco muchísimo, a él y a Carito, de veras. Ay, bueno, ya me puse muy sentimental, lo siento, estoy muy contenta, quienes saben por qué, pues ya saben por qué, y quienes no, bueno, pues ya tal vez se enteren, pero por lo pronto, muchas gracias, de verdad muchísimas gracias por escucharme, por estar aquí, por compartir, y nos escuchamos el próximo jueves. Antes de mí tú no eras tú, antes de ti yo no era yo. Antes de ser nosotros dos, no había ninguno de los dos. No había ninguno de los dos. Oh. Antes de ser parte de mí, antes de darte a conocer, tú no eras tú y yo no era yo. Parece que fuera antes de ayer. Parece que fuera antes de ayer. Oh, oh. Antes que nada, yo quiero aclarar que no es que estuviera tampoco pasando lo mal antes. Tampoco estaba pasando lo mal antes. Pero algo de mí yo no supe ver hasta que no me lo mostró. Algo de ti que quiero creer que no vio nadie antes que yo. Que nadie vio antes que yo. Oh, oh. Después de todo, lo que quiero es decir, yo no entiendo cómo podía vivir antes. No entiendo cómo podía vivir antes. No entiendo cómo podía vivir antes. No entiendo cómo podía vivir antes. No entiendo cómo podía vivir antes de mí. Tú antes de ti yo no era yo. Antes de ser nosotros dos, no había ninguno de los dos. Antes de ser parte de mí, antes de darte a conocer, tú no eras tú y yo no era yo. Parece que fuera antes de ayer. Parece que fuera antes de ayer. Oh, oh. Antes de irme, yo debo decir, yo también pensaba que era feliz antes. No entiendo cómo podía vivir antes. No entiendo cómo podía vivir antes. No entiendo cómo podía vivir antes. No entiendo cómo podía vivir antes. No entiendo cómo podía vivir antes. No entiendo cómo podía vivir antes. vivir antes.